Carlos Rovira no es nuestro conductor, es el que creó este espacio, es mucho más que un conductor. No puede dar una conducción, él inventó este lugar y lo crecí delante de él. Obviamente que nos conduce, pero creó este lugar. Y yo estoy acá, vos está acá, vos está ahí, vos está ahí, vos está ahí, vos está ahí, vos está ahí, por Carlos Rovira. ¿Sí? Honor y gloria a quien creó un lugar que no existía. Un lugar que no existía. Y hoy, después de tantos años, me encuentro, y te cuento, Carlos, acá, entre vos y yo. Yo sigo, verás, pues. Voy a votar en el polivalente. Y dije, hay gente de Buenos Aires acá, ¿no? Gente de televisión de Buenos Aires, periodista de Buenos Aires. Vos, bueno. Yo dije, yo nunca hablé en un canal de Buenos Aires. Güey, ¿a dónde llegamos? Sí. Dije, está buenísimo, agradezco. Y agradezco el esfuerzo de venir hasta acá. Y no por nada vinieron porque este lugarcito, pequeño, somos el 2% del territorio, supimos hacer las cosas en estos años bien. Bueno, no quiero jugar, digamos, con geopolítica, pero digamos que hicimos las cosas bien. El pueblo de Misiones, el trabajador... La mujer misionera, que es la gran impulsora del trabajo misionero. Y este convite de Carlos a que la gente nueva, la gente joven, tome la posta y hagamos el trabasamiento. Y yo me animo, si me retan, me retan. Estamos en un periodo reno-neo. Pero yo voy a decir lo que pienso. La renovación siempre fue neo. Ahora está, en términos del vocabulario, está dicho, es neo. Porque hay un trabasamiento hacia nuevo espíritu, nuevas visiones, nuevas energías, nuevas perspectivas. Y eso para una provincia joven es fabuloso. ¡Nueva vibra! Sí, buena vibra, sí señor. Eso es tu copyright, tu copyright. Pero nace como una cosa nueva. No es que aparece ahí una UTE, digamos, para hacer política. Aparece algo que rompió con la ancien politique, con una vieja forma de hacer política, e inventó una nueva forma de hacer política, él. Y nos invitó a gente que éramos nadie, básicamente, nadie. Que era yo, un docente de la facultad, nada, era nadie. Y así fue invitando a un montón de nadies que hicimos hoy el 75% de gente que votó, de nadies al 75%. Y eso no es pavada. No quiero ser insolente, así como... Yo me siento siempre en casa, ¿viste? Es un grave problema que tengo, ¿no? Siempre me siento, me adapto al público, pero sé que hay que ser solemne, ya, pero diciendo toda la solemnidad. ¿O no? Y bueno, vamos a... Disruptor. Y yo tengo la sensación, la percepción o la seguridad de lo que se viene para Misiones, después de una magistratura, de una gobernanza espectacular como la del doctor Herrera Watt, que a mí me va a costar una bocha en Pardate. Una bocha. Mirate, ya de los más. Con un gran intendente, sí, a remar. Ah, mamá. Ya me veo, ya mañana empiezo a pilate. Con Lalo, querido Lalo. Yo soy obereño, vos sabés. Igual lo queremos, digamos, pero soy un gran intendente y va a ser los próximos 4 años y vamos a trabajar juntos. Pórtate bien. Y no, broma. Y un ladero, una persona que quiero mucho hace un montón de años. Él era re pendejito. ¿Dije eso? siempre trabajador, siempre inteligente, una persona de bien, con una visión social y proyectiva de la vida, como es Lucas, a quien aprecio, quiero y admiro, vos sabés, del día uno. Así que pido un aplauso especialmente por él, porque va a ser el que va a cuidar. Y va a tener en su espalda todo el futuro que se viene, va a estar en la espalda de él. Todo el futuro va a estar en la espalda de él. Así que yo, ¿qué más decir? Gratitud al ingeniero, sí, ya lo dije miles de veces, lo vuelvo a decir. Ninguno estaría acá si no fuese por él, por su audacia, su rebeldía, su gana de que seamos misioneros de ley, que validemos nuestro pensamiento, que no tengamos que pedir. Yo nunca hice oposición de la oposición, y nunca. Y no quiero que se interprete mal, pero nunca pretendimos una foto de alguien extraño. O sea, siempre la foto es con el verdulero de la esquina, con el kiosquero, con el remisero, con el docente, con el policía. Esa es la foto que nos agarra para la gente común, de a pie. Somos gente sencilla, como nos ven acá, sentaditos sencillos. No queremos que vengan de Buenos Aires, de vecinos, porque no nos interesa. Buenos Aires es un municipio como Posada. Es un municipio. Ya sé que tengo que cerrar y, o sea, cortarla, porque yo hablo y me pongo como amigable, ¿viste? La cosa docente me hace sentir cómodo, pero voy a citar a José Gervasio Artigas, con todo respeto a la gente de Buenos Aires. No es el laburante de Buenos Aires, es el concepto del centralismo. Ese concepto, nosotros somos federalistas, somos un espacio misionerista, propio, validado por el pueblo de Misiones. El pensamiento nuestro está validado por el pueblo de Misiones, no por un 011, digamos, que llama de Buenos Aires y dice, vos tenés que ser, no tenés que ser. Y decía José Gervasio, Buenos Aires, no la gente, repito, el concepto, Buenos Aires, solo da amarguras. ¿Y saben qué? Misiones solo da felicidad. Los quiero mucho, gente. Los quiero mucho.